Nosotros decidimos cortar la avenida Córdoba y Junín, ahí donde queda la Facultad de Económicas, porque nuestro planteo es el de impugnar la elección del decano, del nuevo decano, que fue una elección completamente trucha, tanto en su forma como en su contenido, en el siguiente sentido. Por un lado, yo soy el único consejero opositor a la gestión actual de la facultad que está 100% alineada con la gestión actual de la UBA. Es decir, Económicas es el lugar donde el rectorado se siente más cómodo de todo, porque quien es hoy rector de la UBA fue durante los últimos 8 años el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, claro, ellos se creen que en la Facultad de Económicas son impunes, que es su casa y que pueden hacer lo que quieran con los millones y millones de recursos que genera la facultad, que nosotros tenemos la certeza de que manejan al menos 750 millones de pesos anuales. Wow. Entonces, en el medio de esa caja, imagínate que la corrupción está por todos lados. Claro, porque recuerdo que hubo denuncias en su momento y se hicieron públicas incluso acerca de malversación de fondos o alguna explicación de rendición de cuentas que no se estaba haciendo directamente. Sí, el decano saliente Justi, como dijiste vos bien, está acusado tanto de enriquecimiento ilícito como de violencia de género. Porque la peculiaridad de esta situación es que todo surge, o las denuncias surgen, a partir de que él se divorcia. Y con el divorcio, la ex mujer lo acusa de violencia de género y lo acusa de no poder justificar su patrimonio. Dice que tiene cerca de 14 departamentos no declarados. Lo cual es, verdaderamente una estafa a toda la educación pública, a toda la universidad pública, porque Justi, antes de ser el decano de Económicas, fue durante 3 mandatos distintos el secretario de Hacienda de la universidad. Claro. Es decir, como el ministro de Economía de la UBA, que viene desde el schuberofismo, no sé si te acordás, ¿sí?, quién fue Schuberoff, pero está el rector de los 90 que terminó siendo expulsado por tener condominios en Miami. Es decir, lo que es el rectorado más corrupto de la historia de la universidad, el que manejaba la plata era Justi. Y después los últimos 8 años del rectorado de Aliu, que también fue un tipo muy vinculado al gobierno nacional, él también era el que manejaba la plata. Entonces, en definitiva, tenemos un caso de enriquecimiento ilícito que no se corresponde solo con su gestión en Económicas, sino también con sus gestiones anteriores al frente de la Secretaría de Hacienda de la UBA. Claro. Guido, ¿cómo te va? Juliana te saluda. ¿Cómo te va? Estamos hablando del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pero dentro de lo que es la UBA también se ha hablado y se ha escuchado sobre rumores y cuestiones que tienen que ver justamente con enriquecimiento ilícito en otras facultades, como por ejemplo la de Derecho. Esto está sucediendo en más facultades. ¿Cómo es la situación? Imagino que no es solo en Ciencias Económicas. No, por eso. Económicas, digamos, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en la UBA en general, como decís vos. Lo de Derecho es muy fuerte, porque es la PROCELAC, que es un organismo contra el lavado de dinero, el que acusa a la propia decana de Derecho, Mónica Pinto, de girarle 140 millones de pesos a la Juventud Radical, a la Franja Morada. Entonces, es un caso que, no sé cuál es peor de los dos, pero que no solo tiene el condimento del enriquecimiento personal, sino también el de financiar organizaciones políticas afines a ella, obviamente, a través de plata de la universidad pública, a través de plata que viene de convenios de asistencia técnica y demás. Sí, desviar fondos. Sí, desviar fondos, en definitiva, con un fin político muy claro, y es el de que sus agrupaciones vuelvan a crecer, que son agrupaciones que tienen un rechazo mayoritario en la Universidad de Buenos Aires, y en definitiva el objetivo de ellos último es ir por la Federación Universitaria de Buenos Aires, cuando verdaderamente 8 de los 13 centros de estudiantes que existen en la UBA están dirigidos por la izquierda. Entonces, frente a un mandato tan concluyente, lo de ellos es una búsqueda de recursos desesperada también con ese objetivo. A mí me gustaría aclarar algo, y es que todo este problema de Stiuso que se mencionó ahí cuando me estaban introduciendo y demás, viene de la mano con la salida no de Justi, sino del vicerrector de la... Richard, se llama Darío Richarte. Claro. Y que tiene un prontuario escalofriante, por decirlo de alguna manera. Porque el tipo no solo fue un hombre clave de la CIDE durante el gobierno de la Rúa, sino que una vez llegado el kirchnerismo al poder, él se convirtió en un operador judicial muy importante. Lo menciona el editorialista de La Nación, Pagni, que es un tipo bastante informado, lo menciona siempre como un tipo clave del kirchnerismo en los tribunales. A tal punto es así que Richarte era el abogado, o su estudio jurídico defendía a Val Medina, a Vudú y a Antonini Wilson. Entonces, no estamos hablando de un bebé de pecho, de un hombre inexperimentado, sino por el contrario, de una persona que verdaderamente se ha sabido acomodar en los distintos gobiernos como un hombre clave a partir de su influencia en el Poder Judicial y de su vínculo con los servicios de inteligencia. Ese hombre estaba dirigiendo el número 2 de la Universidad de Buenos Aires. Claro. El planteo de la fuga para echarlo tiene que ver con la incompatibilidad de que uno sea servicio de inteligencia o sea un operador judicial de tan gran escala y que sea el que dirige o maneja el futuro de la educación pública en la Argentina o en Buenos Aires. Guido, volviendo a económicas, Albornoz, que es el nuevo decano, que bueno, que se eligió con todo eso que incluso fue noticia en los medios nacionales, ¿ha tenido algún tipo de diálogo con ustedes? Sabemos que la conducción del Centro de Estudiantes pertenece a la Franja Morada, que es el brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, lo cual imaginamos que entre ellos va a haber algún tipo de diálogo, pero ustedes que componen la Fuerza por la Minoría, ¿han tenido algún tipo de intercambio con él? Mirá, el único intercambio que tuvimos fue el martes pasado en el Consejo Directivo, donde esta vez sí me dejaron entrar, y donde verdaderamente se los veía muy envalentonados, en el sentido de querer salir a la ofensiva, porque vos imaginate que las camarillas que dirigen hoy en día la Universidad de Buenos Aires están muy golpeadas. Se fue el vicerrector que responde a ellos, se fue un hombre clave de la gestión de la universidad como Justi, entonces... Esos golpes, ahí está ahora la denuncia que mencionábamos recién a Mónica Pinto, esos golpes ellos los sienten. Y uno muchas veces cuando está a la defensiva intenta mostrarse en su contrario, intenta mostrarse como que va por todo. Y yo me encontré un Albornoz en el Consejo Directivo el otro día, muy agresivo, un Albornoz que finalmente decía, mirá, como una idea de acá se terminó la joda, y acá voy a venir yo a imponer mis ideas, que en definitiva no son en absoluto distintas de las ideas de Justi, porque el objetivo de quienes dirigen la Facultad de Económicas, de la Franja Morada y sus autoridades, es la siguiente, es decir, que se vaya Justi, porque nos vamos a comprar un lío bárbaro, y pongamos un Justi en su reemplazo. Es decir, cerremos rápido esta crisis, que no se destape más la olla de la corrupción y de los negociados que manejamos nosotros, y para eso pongamos un hombre muy fiel y muy de nuestro riñón. Albornoz es el tesorero de Barbieri, que es el rector de la Universidad de Buenos Aires. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Guido, si podían, digamos, caracterizar quién es Albornoz, de dónde viene, digamos, si podían caracterizar un poquitito quién es Albornoz. Dale. Te cuento rápido, sí. Para ir cerrando porque ya tengo que volver a una reunión. Bien. Albornoz es un tipo, como te decía recién, de lo más del círculo más íntimo del rectorado de la UBA. Yo te contaba antes que Barbieri, el rector, sí, fue durante 8 años el decano de Económicas. Y el que manejaba la plata de Económicas, el que era la Secretaría de Hacienda de la Facultad de Económicas, era Albornoz, durante los 8 años de la gestión de Barbieri. Cuando Barbieri se va al rectorado, cuando asciende a partir de haber sido quien mejor llevó adelante los negocios en la universidad pública, asciende al rectorado, se lleva con él a Albornoz y lo pone como subsecretario de la Secretaría de Hacienda porque el primer lugar le queda al líder político de la Franja Morada y a quien es hoy el presidente de la UCR Capital, que se llama Emiliano Jacobiti. Entonces, en resumidas cuentas, son personajes que van rotando claro. en los distintos cargos de la universidad sí, sí, sí. y siempre defendiendo una misma orientación social que es completamente privatista y que es completamente perjudicial con los intereses de los estudiantes, la mayoría de los docentes. Entonces nosotros lo que queremos, el planteo que está haciendo la Federación Universitaria de Buenos Aires es fuera la mafia de la UBA y estamos planteando la democratización de todo esto, porque en definitiva, si no hay cuentas claras, si se sigue avanzando con el desguace de las carreras de grado para llevarse los contenidos a los posgrados arancelados, si seguimos viviendo en base a los convenios de asistencia técnica como el de derecho, porque finalmente el presupuesto nacional no alcanza, y toda una cantidad de cuestiones, bueno, vamos a estar condenados a que la UBA pase a ser una universidad más, como la Kennedy o como cualquier universidad privada, no tengo nada en particular contra la que mencioné, sino que nuestro objetivo es defender una universidad de excelencia académica y que está al servicio de los trabajadores de todo el país.